De leche, la virome, el colectivo y las huellas digitales. La primera transmisión de radio de la historia de la humanidad fue Argentina. Y lo que se escuchó fue Parsifal, la ópera de Wagner, transmitida en vivo desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Fue el 27 de agosto de 1920, a las 9 de la noche. Pero solo la escucharon los 20 afortunados que tenían con qué, es decir, tenían una radio. Ya se sabía de experimentos anteriores. Los pioneros como Guillermo Marconi habían conseguido que la radiotelefonía creciera y se volviera indispensable para las comunicaciones durante la Primera Guerra Mundial. Pero una cosa es la radiotelefonía y otra cosa es la radiodifusión, pensada para el público en general, sin fines bélicos y con el objetivo de entretener. Enrique Susini tenía 25 años, un flamante título de médico y tres amigos estudiantes de medicina: Miguel Mujica, César Garrico y Luis Romero. El único micrófono que pudieron conseguir fue uno para sordos, al que le agregaron una bocina de madera y lo colocaron en las filas más altas del teatro. Trepando por las azoteas, ubicaron la antena entre una torre del teatro y la cúpula de una casa de Cerrito y Charcas. Al caer la noche, los pocos privilegiados que tenían una radio escucharon la voz de Susini. Damas y caballeros, la Sociedad de Radio Argentina hoy les ofrece la ópera Parsifal. Susini y sus amigos pasaron a la historia. La radio sirve para hablar, para dar expresiones, sensaciones, opiniones. Y a partir de verla como una herramienta, sirve para construir conciencia y para transformar la realidad, para alterarla. Hoy decidimos comenzar este programa viendo la herramienta que es la comunicación. En momentos en el que estamos llenos de ruido y no nos dejan pensar, donde el movimiento es la quietud, hoy decidimos escuchar a Hugo Montero, el director de la revista Sudestada, y Oscar Castelnuovo, de la Agencia para la Libertad, para entender algunos lineamientos de cómo usar la herramienta y cómo seguir instalando el pensamiento crítico en momentos en el que nos invade el ruido, no solamente desde la comunicación, sino en todo ámbito que nos rodea. Y hoy vas a escuchar los testimonios de las personas que se presentaron a las elecciones de ATE para quebrar también esa polarización que se intentó instalar a través de la lucha sindical, que ya está sucediendo en los medios de comunicación, que es o estás con el gobierno o estás con la derecha. Y si no estás con ninguno de los dos, estás afuera. Vamos a escuchar a Hugo Montero, director de la revista Sudestada, hablando sobre la mirada crítica, cómo sostener la mirada crítica cuando nos instalan esa idea de pensamiento que se señalaba. Sí, lo que existe hoy me parece es un escenario, no vamos a descubrir nada con esto, un escenario de polarización donde los medios terminan ocupando un lugar como peones de un tablero, ¿no? Responden a los intereses del patrón, si el patrón es una corporación multimediática y privada, o el patrón es el Estado. De hecho, de todas maneras hay lugares para el periodismo que van por afuera de esa confrontación y de esa polarización, y en esos lugares que van por afuera nos intentamos ubicar nosotros. Pero sí es obvio que el gran escenario del periodismo está marcado por tipos que ejercen el oficio desde un lugar oportunista o intentando exagerar méritos y disimular defectos, donde lo que parece que intentan es bajar línea e influenciar la opinión de la gente antes que informar con veracidad y que preocuparse por algunos elementos de la verdad que tienen que ver con lo objetivo, más allá que no existe nada objetivo en la difusión de una noticia. Obviamente uno está condicionado a la visión ideológica o a la línea ideológica del medio al que pertenece, y muchas veces las opciones pasan por romper con eso y elegir otro método de comunicación, por crear tu propio medio de comunicación, o por resguardar tu espacio de libertad en el medio en el que vos trabajás, o por buscar alternativas que vayan más allá de trabajar en los grandes medios. Me parece que hoy es muy difícil ejercer el periodismo con libertad en los gigantes mediáticos que tienen detrás a una corporación privada o al Estado, ¿no? ¿Y cómo quebrar la polarización, cómo instalar el pensamiento crítico cuando todo el tiempo la comunicación se transforma en una propaganda y no en la herramienta para tener pensamientos críticos que nos ayuden a transformar la realidad, a alterarla. Seguimos escuchando a Hugo Montero, esa entrevista que realizábamos con el director de la revista Sudestada. Cuando uno se para desde un lado crítico e independiente, cuesta entender del otro lado también. Sí, porque enseguida te intentan encasillar o te intentan posicionar en uno de esos dos lugares de la batalla, como si solo hubiera dos lugares, ¿no? Esa es un poco la idea que hay que intentar romper. Me parece que cuando uno defiende la idea de que hacer periodismo significa ejercer el pensamiento crítico y que ejercer el pensamiento crítico muchas veces lleva a cuestionar elementos de proyectos políticos o de inversiones económicas o de desarrollos de distintos tipos donde, qué sé yo, pararse desde ese lugar significa ganarse de algún modo adversarios, perder espacios en algunos medios o donde hay gente amiga, pero bueno, son opciones que uno determina. Para nosotros, del mismo modo que Mazzetti es una referencia, también lo es Rodolfo Walsh, y nosotros no nos olvidamos que Walsh muchas de sus grandes investigaciones no las publicó en los principales medios de comunicación de la época, sino que lo hizo en medios periféricos y pequeños, desde la Operación Masacre hasta Quién Mató Rosendo, el caso de Satanovsky. Son investigaciones que él publicó siempre en medios periféricos porque no encontró lugar en los grandes medios y porque después descubrió que su rol pasaba por defender los intereses de los trabajadores y que desde ese lugar no iba a tener nunca un espacio de privilegio en los grandes medios de la época. De modo que, y que pagó el precio por eso de vivir en la pobreza y después de vivir perseguido. Entonces uno es consciente de que con este oficio quizás no se va a llenar de plata, pero que lo que intenta hacer es funcionar como un canal de ideas entre lo que nosotros pensamos, ¿no?, y lo que nuestros referentes piensan y lo que la gente nos interese que lea y que escuche, ¿no? Uno sabe que no se va a llenar de plata con esto. Por eso lo elige, por lo menos en mi caso personal. Mientras nuestra compañera Susana Mainar está trabajando en la producción, porque hay muchos invitados aquí en los estudios de la 90.1 para hablar sobre lo que dejó las elecciones de ATE, ese va a ser el corazón central del programa del día de hoy. Elegimos también entender lo que significa la herramienta de la comunicación para los trabajadores, para nuestra clase, para la clase proletaria. Y por eso escuchamos a Jacques Castelnuovo, de la Agencia para la Libertad, que va a remarcar la importancia de ser un medio alternativo, pero ser un medio alternativo, que altere la realidad. Así como lo hacía María del Carmen Verdú cuando hablaba con nosotros el día jueves en convocatoria a la unidad de clase, cuando hacíamos la comunicación telefónica, luego de hablar con el secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hablábamos con Verdú en el momento que se estaba realizando la marcha nacional de Gatillo Fácil. Bueno, ella señalaba la importancia de los medios comunitarios que alteran la realidad. Bajo esa lógica, Oscar Castelnuovo habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. ¿Qué es el periodismo popular, no? Nosotros decimos que el periodismo es intervención social. Es un acto de intervención social, seas consciente o no de eso. Nosotros queremos llevar absoluta conciencia de que intervenimos socialmente, nos pretendemos intervenir socialmente. Hacerlo con mayor o menor eficacia dependerá de muchos factores. Cuando vos decís algo, lo decís para que te escuchen, para que te lean, para que se apropien de eso, se enriquezca, se modifique, pero finalmente se direccione a realizaciones por la acción, ¿no? Por la acción, por la organización, por la conciencia. Eso es lo que humildemente yo entiendo como periodismo popular en defensa de los intereses populares, porque sucede que luego de en nuestro país, en América Latina, en los países, si querés, de la región, luego del neoliberalismo, o sea, mientras se desarrollaba el neoliberalismo, el dato principal fue que los medios de comunicación se fusionan con el capital financiero, es decir, nacen las grandes cadenas o se desarrollan, por lo tanto ya no es necesario una dictadura para dominar a una población, a un país entero. Hace falta, por ejemplo, qué sé yo, el programa de Tinelli, que es una matriz que ustedes conocen internacional, que se replica en todo el mundo, Gran Hermano, Casado con Hijos, los noticieros que nos formatean el sentido común. Por lo tanto, el periodismo popular, alternativo, comunitario, revolucionario, como quiera decirle, es tomar esta intervención social enfrentada, ¿no?, a esta política que de comunicación, que es una de las principales herramientas de dominación en el planeta entero. A esta hora todos estamos viendo los mismos programas, en distintos idiomas y distintas culturas. Por lo tanto, los medios alternativos que conformamos este conglomerado en Argentina, en España, en Grecia, y esta comunicación, me parece que estamos haciendo algo de vital importancia. Así que ahora, sí, comparados cada uno con estos grandes medios, bueno, somos muy pocos, ¿no? Somos la hormiguita contra el gigante, pero muchas veces la acción conjunta ha logrado instalar temas en la agenda, en los debates, y algunas veces hemos tenido logros, así que para mí hay que seguir en esa dirección y tratar de que en algún momento, si nos juntáramos todos los medios alternativos, y que debemos ser cientos, no sé cuántos, o miles, en Argentina yo creo que podríamos hacer uno de los principales multimedios del país, ¿no? El tema de la atomización, el tema de que todavía nos falta transitar este camino hacia la unidad, hacia pegar como un solo puño, bueno, hay que recorrerlo, y en eso estamos. Seguimos aquí en Convocatoria escuchando a Castelnuovo con la importancia de quebrar la monopolización de la palabra, que muchas veces nos silencia como trabajadores. Seguimos escuchando a Castelnuovo, que va a hablar de la importancia de apoderarnos de esta herramienta. Por eso es fundamental que vos, que estás del otro lado escuchando la radio, entiendas que es una herramienta de comunicación para transformar la realidad. Desde tu lugar, desde la portería de una escuela, desde tu trabajo como cartero, de todo lo que representa, de algún modo, tener voz, presencia en este mundo mediático, utilizando todo lo que está a nuestro alcance para transformarlo. Por ejemplo, las redes sociales también son un medio de comunicación que intenta quebrar esta lógica de mercancía que hablábamos con el doctor la semana pasada respecto a la experiencia del Centro de Salud Ernesto Che Guevara. Romper estas lógicas mercantiles. Castelnuovo siguió hablando de esta forma. ¿Crees que cuesta mucho instalar el pensamiento crítico, la mirada crítica? Porque medios alternativos hay, pero medios alterativos, como bien lo mencionabas vos, hay muy pocos que se apropien la idea de poder alterar la realidad que los rodea. Bueno, sí, aunque esté la voluntad, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, si nosotros, hace poco tiempo yo estuve en cama unos 4 días, ¿no? Creo que durante 12 horas vi televisión, aparte, como soy muy ansioso y no me gustan las publicidades, no mantengo un solo canal, vivo haciendo zapping, yo miro zapping. Salvo que juegue Racing, que también hago zapping, pero me miro más, qué sé yo, el partido entero o alguna información que realmente me interesa o eso. Pues yo vi que pasaban el mismo robo, lo conté porque lo fui anotando más de 60 veces, anoté hasta 60, lo pasaron más, en los distintos canales que hice zapping, ¿no? Entonces, un robo violento, con muertes y demás. Bueno, eso te conforma una realidad recortada. El robo existió, efectivamente, pero en esas mismas 12 horas se murieron 10 pibes de hambre en la Argentina, o desnutrición, o enfermedades curables. ¿Vos viste que esos medios dieran cuenta de ese sepelio de la mamá llorando? Por eso no viste ninguno. En ese 12 horas se murió un preso, donde la cárcel es un lugar que nadie debe morir, porque se supone que a morir vas a un hospital si estás enfermo, a un centro terminal si estás desahuciado, y no te puede partir un rayo, porque la cárcel debe tener para rayo, quiere decir que es responsabilidad del Estado, ¿no? Vos viste que algún sepelio de esas muertes, ninguna. Es decir, por otra parte, los crímenes violentos en Argentina representan un porcentaje muy inferior, es decir, la mayoría de la gente que está presa, que habita las catacumbas argentinas, no está presa por crímenes violentos, está presa por delitos contra la propiedad que no, o hurtos que no significaron agresiones a la vida humana, pero aquellos que trepan a los medios y que finalmente terminan formando esto que te digo, la criminología mediática, el sentido común, son otros, son un recorte, y reitero, sí que existió el hecho, pero si vos me lo contás, ¿cuántas miles de veces vimos la cabeza de Mangieri así agachada por el crimen de Ángeles? Te juro que ya es vomitivo eso, ¿no? Y Ángeles Rawson no debió morir, no debió morir, mucho menos en esas circunstancias, pero... ¿Cuántas pibas fueron en ese momento desaparecidas, llevadas a la red de trata, abusadas, asesinadas, que no llegaron a las grandes pantallas? Por lo tanto, es muy difícil contraponer nuestros argumentos a algo que está presente en todos los hogares, en todas las radios. Hay que modificar la realidad que nos rodea. Así como vos decidiste participar de las elecciones de ATE porque entendiste que había que modificar algo, y quizás estás en tu casa celebrando que se modificó algo, quizás estás en tu casa renegando de que no se modificó nada, quizás estás en tu casa diciendo por lo menos no avanzó el gobierno nacional, quizás estás haciendo algo pero porque participaste para alterar tu realidad. Y de eso se trata. Los que hacemos comunicación y los que integramos este programa, tratar de alterarla. Podemos estar de acuerdo entre nosotros o no, pero eso es lo maravilloso, juntarnos para transformar la realidad pese a las diferencias. De esta manera iniciamos convocatoria a la unidad de clase, programa de ATE Merlo Moreno, aquí en esta radio recuperada. Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. A puro beso al mate, porque es un desorden, no hay un orden de quién determina que está haciendo mate, pero están todos en la mesa. Estamos todas en la mesa, así hay que mencionar. Muy bien. Todas las personas, muy bien. Todas, sí, sí. Nosotras, acá, juntas. Bien. ¿Está Gabriela? Medina, ¿cómo les va? Buenas tardes. Me gustó, voy a usar lo mismo. ¿Está Susana? Meina, buenas tardes oyentas, buenas tardes oyentes. ¿Cómo andan? ¿Usted cansada? Se la nota muy cansada. Cansadísima, pero feliz, feliz de la vida. Feliz de la vida. ¿Y usted, Medina? También, dormí un poquito, pero estoy muy contenta. ¿También cansada como Meinar? No tanto. ¿Estuvo en el mismo baile o estuvo en otro más baile? Más tranquila yo. Usted estuvo más tranquila. Yo estuve más tranquila, ella estuvo en un baile. Un baile que se definió por lo menos en algunas zonas, ¿no? Todavía no está resuelto a nivel oficial. No, aún no. ¿Tenemos datos? ¿Datos locales? Sí, sí, ¿podemos dar datos locales? Primero quería hacer una apreciación, si es posible. Haga lo que quiera. Le tiré el centro para que cabecee. Nosotros el domingo a la noche teníamos unos datos de padrones, sí, que pudimos imprimir para el lunes poder coordinar los últimos detalles de organización. Este aquí, que el sábado, por resolución del ministerio, se publicaron otros padrones que pudimos acceder el día lunes. Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, algo muy paradójico, si se quiere, las urnas de Merlo estaban superpobladas con compañeros y compañeras de Moreno. Como así también hubo entrecruzamiento de datos de Merlo con Moreno. Lo que más a mí me entristeció realmente, sí, fue que a los compañeros y compañeras jubilados los habían puesto en la urna de Merlo y ellos desconocían y no podían llegar hasta Merlo. Y otro dato muy significativo fue que los compañeros y compañeras que estaban en las urnas volantes de registros civiles, sí, aparecían en la urna de la sede de ATE. Susana, ¿esto no había sucedido en años anteriores, en elecciones anteriores? No, pero ya sabemos que la intromisión del Ministerio de Trabajo de la Nación ya en diciembre fue muy, muy claro en esto, ¿no? Si hasta último momento estuvimos tratando de rever todo lo que sea posible para que se pueda realizar la elección, como siempre hacemos, transparentemente. Bien, entonces, eso por un dato, la apreciación que vos señalabas. Para mencionar al oyente que está escuchando y quiere saber quién ganó, a nivel local, por ejemplo. Nosotros y nosotras y todos y todas los trabajadores de la ATE y del conjunto, en realidad, de la clase. Bien, eso a nivel local, que después vamos a estar hablando con Clavero. Sí, candidato ya electo. Candidato ya no. Electo secretario general por La Verde. ¿Podemos tirar algunos datos acá? Tire nomás, ¿puede tirar? Sí. Tire nomás. Voy a dar datos de las distintas listas, pero recuerden que si yo menciono el orden provincial o nacional, solo son de Moreno Merlo. Es decir, no se puede dar datos globales porque todavía no está definido en algunos distritos. Oficialmente. Recordemos que todavía está el recuento de los votos a nivel provincial y nacional. Una pregunta que te quería hacer y para entender lo que sucedió en el territorio. ¿Hubo mucha presencia de votación? Sí. ¿Muchos votantes? Sí, realmente, como mencionaba, si hubiese sido los padrones como nosotros habíamos propuesto desde un principio, uh-huh, hubiese sido fácil un 80-90% de participación, porque las compañeras y compañeros fueron a votar, estaban en condiciones con su DNI y demás, uh-huh, pero no se encontraban en los padrones. No, y este cruce de datos de Merlo Moreno pasó ya en la CTA, pero fue más aberrante, con el tema de la CTA. Igual ganamos, no importa. Está bien. Entonces, ¿hubo más del 50% de afiliados que votaron a nivel local? Sí. Bien. Sí. La Verde sacamos 600 votos a nivel seccional. Sí. La Verde y Blanca, 139. La Marrón Naranja, 166. Hubo 3 votos anulados y 20 en blanco. 20 en blanco, 20 personas que votaron en blanco. Claro, en realidad hubo una lista provincial, la azul, que los compañeros y compañeras votaban solo la azul. Por eso se produjo el tema de los blancos acá en Orden Nacional. También después vamos a ver lo del Orden Nacional también. Con respecto al orden provincial, siempre hablando de Moreno Merlo, sí. La Verde sacó 601 votos. La Verde y Blanca, 140. La Bermellón, que acompañaba a la Marrón, sí. 166. Y está la Azul, que inclusive había candidatos de Moreno en esta lista provincial, de 13 votos. Mira. Anulados 4 y en blanco 4. La Verde, a nivel nacional, 602, hablando Moreno Merlo. La Verde y Blanca, 140. La Bermellón, que acompañaba a la Marrón, 163. Acá se sumó la Gris Roja con 2 votos, la Naranja Lila con 3 votos, porque uh-huh. tenían con candidatos de acá, de Moreno también. Sí. Anulados 5 y en blanco 13. Pasó así, muchos votaban el orden nacional y no votaban el orden provincial ni seccional también. El total de votantes fue de 928 compañeros y compañeras. Bien, de una cantidad de 34 mesas. Entonces, a nivel local quedó así, la Verde Anusate en primer lugar. Sí. Después, ¿la otra fuerza? La Bermellón. Marrón Bermellón y Verde y Blanca en tercer lugar. En tercer lugar. Bien, esos son los elementos concretos que sucedió aquí en el territorio que después vamos a seguir trabajando. ¿Le parece, Maynard? Muy bien, como usted diga. Vamos a lo que corresponde, tanda de media hora y regresamos ya con los invitados que están aquí en la mesa. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. Se viene la séptima edición del Octubre Callejero. Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje. Había una vez un teatro vacío con artistas callejeros. Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos. En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle. Inquilinos de la calle, magos de la diversión. Otra manera de democratizar la cultura. ¿Cuándo? Del 9 al 18 de octubre de 2015. ¿Dónde? Tipo teatro callejero, yo te espero. En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital. ¿Y para qué se hace? La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo. El escenario era el barrio.

49 participaron en el obrador municipal. También fue reducida la cantidad en la zona de Moreno Centro debido a la conformación de una urna fija en la escuela 3, que sí. Eso dispersó a los compañeros y compañeras. Había una urna fija en la escuela número 3. Sí, y dispersó a los compañeros y compañeras de la zona centro. Que es la San Martín, ¿no? La escuela... No, sí, San Martín, perdón. Va mi hija ahí, por eso me acordaba. Sí. ¿La 573 es la de, fue la del materno? 83. 583. Y la 573, ¿qué me recuerda que, cuál fue? No sé, parece una libreta quinelero, la veo ahí con sí. Tantos números, todos tachados, pero... Bueno, porque ahí votó el 50%. bueno, así el en general, de ¿no? Los estatales. Sí. La de la escuela agraria también. De 22 compañeros en el barrio San José. Votaron 19 compañeras y compañeros, realmente que vamos a ver si podemos traer a la compañera al próximo programa, bueno. Porque fue estuvo realmente muy participativo y además votaron a La Verde. Claro, se emocionó porque se quedó en silencio, está bien. Sí, sí. La emoción no, porque, que la atravesó. Porque fue indescriptible la emoción. ¿Cómo? Está muy bien. A quien están escuchando ni mis números. A quien están escuchando es Adrián Córdoba, que vino a visitarnos y él habla. Pero bueno, está muy bien que así. Y el que estás escuchando es a Walter Cravero, uno de los invitados que salió electo a secretario general por la lista verde aquí en Moreno. Y también está Matías Gerardo Carrillo. Sí, como el doctor Carrillo. Secretario Administrativo de Actas. No, secretario gremial. Sí, sí. Estaba leyendo el anterior cargo. Me faltó hacer un aporte más, ¿puede sí, ser? Sí, perdóneme. Pero yo lo explicaba a los oyentes porque dicen, ¿dónde salen todas esas voces? ¿Qué pasó? Voces tampoco, todas. Tampoco soy chirolita, digamos, no. Lo que estaban hablando eran las personas que están invitadas. Como muy bien, muy bien. Vio qué conducción en este programa. Obvio, tenemos. Sí, sí, sí. El orgullo de tenerlo usted, compañero. Gracias, gracias. Muy, muy bien. Que realmente el compañero Mario Navarro... Montoya. Sánchez. Ah. Es muy humilde y realmente, además estamos todos cansados y cansadas, no podíamos invitarlo. Pero hizo una elección ejemplar entre las urnas volantes. Bien. Realmente digno de destacar. Un alto porcentaje, a ver si tengo a mano la cantidad, de 65 compañeros votaron 48, y de esos 48, 38 a La Verde. Bien. Un trabajo que habla de los años que él recorre y atiende a los compañeros del sector y demás. La mayoría de educación y algunos de salas de primeros auxilios. Y me quedaba destacar, ¿qué más? La zona de Merlo, hubo un 100%, pero había un padrón de 8 compañeros que quisiera, si en alguna oportunidad puede venir, el compañero Roberto Torres, que le decimos el Tucu. Bueno. Bueno, pero en Merlo se dio esta característica de que no los de Moreno no podían ir para allá y los de Merlo para acá. Bueno, está Walter Cravero con teléfono que ya lo atendieron. Está aquí en la mesa. ¿Cómo vive las elecciones? Ya que ya está electo, es secretario general. Así es, ¿cómo las he vivido? Si querés, comento cómo ha sido todo el día, toda la jornada de ayer. En realidad, también todos los preparativos, como bien comentaba Susana, todo lo que fue el lío que no. Este daño que intentó provocar el gobierno con el Ministerio de Trabajo como candidato a secretario general y con el afiliado, como bien decía el Colo. El Colo nos decía, más bien parecía, digamos, que la intromisión era en realidad la candidatura era el Ministerio de Trabajo y el afiliado que patrocinaba eso era Nando Costa a nivel nacional. Pero esto digo, ¿por qué lo comento? Porque no es adrede. Esta cuestión de todo un trabajo concienzudo que se basa en el recorrido Porque lo que no pueden decir, digamos, y en la mayoría de todo el territorio nacional, que ATE tiene presencia en los lugares donde tiene afiliados. Y que no es testimonial, no es una cuestión solamente de saber que hay afiliados, es una cuestión estanco y armamos las elecciones con un laburo administrativo. Acá se hace un laburo territorial de rastrillaje, porque aparte, más que rastrillaje, es la presencia permanente del gremio y es lo que permite que haya una participación como las que hay. Vayamos a cualquier otro sindicato que convoque hasta así democráticamente a elecciones generales y veamos la participación de los demás sindicatos, que no supera el 20%, 25% en el mejor de los casos. En el caso de nuestra CTA, que también es un órgano altamente democrático como central, no supera el 30% del padrón. Entonces, tener una lectura que a nivel nacional han votado más del 50% uh-huh. del padrón no es menor. Es para destacar porque sin un operativo, digamos, de eleccionario, como se ha hecho con la Junta Electoral y con los compañeros que recorren, no hay forma. Y así todo, digamos, nuestro territorio, en Moreno y Merlo, este intercruzamiento de padrones, estas cuestiones que por ahí el compañero en la casa está pensando, el oyente, es meramente administrativo, pero para nosotros nos hace mucho daño porque esperábamos una participación de mayor al 70% del padrón. Uh-huh. Porque es demostrar, digamos, plebiscitar la política, nosotros a mayor participación entendemos que es más amplia la democracia y también plebiscitamos lo que nosotros hacemos, porque una cosa es decir y estar convencido y otra cosa es que lo convaliden los votos. Algo que lo escuchaba atentamente en la entrevista que realizó con Rubén Bustamante, también lo han mencionado aquí, que va a continuar con la línea política, renovando con aire fresco y nuevas ideas, así ¿no? Es, que tienen muchos compañeros. Así es, sí, sí. En la entrevista que tuve con Rubén, me comentaba, es una pregunta reiterada que en varias uh-huh. notas me ha hecho, de cómo vivía yo y cómo me había preparado para hacer la transición dentro del oficialismo, digamos, de la verde. Uh-huh. Nosotros nos cuesta mucho sentir esto del oficialismo porque nos sentimos representantes de los laburantes y punto, digamos. Coyunturalmente, claro. O más bien históricamente, la verde tiene un desarrollo en Moreno y Merlo que tiene una referencia amplia. ¿Y cómo quebrar esa lógica? Que se instala. Que se instala del oficialismo. Y es muy difícil, pero es que creo que con presencia en la calle como la tenemos, como bien sabés lo que está pasando con el municipio, Wes firma un compromiso con el sindicato municipal y la realidad es que nosotros sabemos que la historia pasa por otro lado. Uh-huh. Ha dejado tal defalco y ha utilizado como rehenes y moneda de cambio a los laburantes que entonces no tiene otra, indefectiblemente, más que ajustar. ¿Y quién va a ser el único sindicato que va a tener capacidad de lucha, de organizar la pelea? Es ATE. No hay ninguna duda. Y eso pasa en el ámbito provincial y en el ámbito nacional. Mientras su PCN se sienta con la presidenta a firmar el convenio a la baja de los salarios, uh-huh. antes el que sale a movilizar en los sectores donde tiene presencia y tratamos de que sea en todo el ámbito nacional. Cuesta mucho, pero digamos una herramienta de lucha como ATE, pese a que se instala esto de que es el oficialismo, que uh-huh. es la verde, esto que querían instalar del fraude, de que hay una intención electoralista, de que, bueno, de lo que quieran instalar, son falacias, porque los compañeros, al menos en Moreno Merlo, y sabemos que, sin duda, va a ser una convalidación nacional de la política. Ahí me señala atentamente sí. la compañera Susana el tema del veedor del Ministerio de Trabajo. Que ahí le voy a consultar, para después seguir profundizando más en las cuestiones coyunturales, pero la intervención del Ministerio de Trabajo en estas elecciones, enmarcando lo que ustedes han señalado, como también la gente de la Bermellón, cuando pude entrevistar, que decían la fuerte jugada del Ministerio de Trabajo. Aquí en el territorio eso no se tradujo, quedó como tercera fuerza. Así es, quedó como tercera fuerza. Y se reflejó, por ejemplo, el trabajo territorial de ambas agrupaciones que vienen trabajando aquí en el territorio de Moreno. Sí, sí, digamos, si lo comparamos, hacemos un paralelo con el 2011, creo que tenemos un fuerte respaldo de los compañeros y han elegido, obviamente hemos despegado en porcentajes. Uh-huh. Ahora igualmente tenemos que reconocer la presencia en el territorio de los compañeros de la Marrón Naranja. No, lo cortés uh-huh. no quita lo valiente. Claro. Más allá de que, bueno, después siempre en la arena política de la contienda electoral es otra cosa. Hay cosas que por ahí uno después tiene que decir, bueno, boludo, ya fue. Para hablar en criollo, ¿no? Es otra cuestión, pero sí no podemos dejar de reconocer la presencia y donde ellos tienen representación y hacen un excelente trabajo. El hospital lo ha demostrado nuevamente. Y bueno, y después patronato, algunos sectores que ellos tienen delegados. Y me parece que es digno destacar eso. Podríamos decir que en estas elecciones por lo menos en el territorio, la fuerza derrotada fue la que representaba de algún modo al oficialismo del gobierno nacional. Totalmente, totalmente, a la, como dice, minimizarlos a la máxima expresión, me dice Susana corrigiéndome la semántica. Es minimizar esta expresión, digamos, y esta intención de intervención del gobierno. Uh-huh. El Ministerio de Trabajo ya había sacado un comunicado y no estaba publicado en el boletín oficial, ya lo reitero, pero para que se entienda. Sí. Hoffman, ¿no? De Santa Fe, el secretario general de Santa Fe, que responde a la lista azul, que es claramente la lista, digamos, que juega con Yasky, que juega con el gobierno, sí, tenía fresco, con la tinta fresca, la resolución del Ministerio de Trabajo de intervenir en la convocatoria de elecciones, que era para el 25 de junio. Uh-huh. ¿No? Diciendo que, o sea, haciendo una interpretación falaz o muy parcial, muy parcial de la 23551. Sí. Leyéndola como le conviene, de acuerdo a la circunstancia. Bueno, eso nos generó todo un desgaste. También, obviamente, la intención del gobierno era llevarnos hacia el vencimiento de los mandatos para hacer la intervención directa. Si esto se lograba, si ellos, por ejemplo, instalaban el tema del fraude, lo hacían público, y no se podía contar los votos, digamos, que es lo que al final hemos logrado. Uh-huh. Hemos logrado que se cuenten los votos, que es lo importante. Se están contando votos en todo el país. Sí. Pero ya estamos, por eso, digamos, no hay datos oficiales. No hay datos oficiales porque, obviamente, digamos, conurbano, por esto ejemplo. Es, el Ministerio de Trabajo estuvo interviniendo, por ejemplo, nos tocó en Moreno, sabemos que estuvo en Quilmes, sabemos que estuvo en seccionales, uh-huh, picantes con mucha cantidad de votos. Y eso implicó que nosotros, por ejemplo, arrancamos tempranito, 4:30, y cerramos 4:30 del día jueves. Y el veedor se tuvo que comer todo el recuento. Se llevó sus planillas para el ministerio, no firmamos, y encima esto, ¿no? Quienes tanto rompieron, por decirlo así, sí, no se quedaron. Iban sacando a sus fiscales. O sea, ¿cuál es la intención? Siempre de hacer daño. No hay una sana intención de una contienda por debate de ideas y por también, obviamente, de disputar el sindicato. A nosotros nos encanta que nos disputen el sindicato y que venga gente con ideas mejores que las nuestras, pero no las encontramos. Aquí Meinar me anota con respecto a Sangre Joven. Yo no estoy de acuerdo en señalar que la generacional tiene mucho que ver en esto. Me parece que es más las ideas que se traen, que pueden ser las ideas, la renovación. No voy por el lado generacional, porque a veces se cae en ese error que lo joven puede representar un aire fresco, un aire nuevo a algo viejo, no en esta instancia de lo nuevo y lo viejo, pero sí en materia de ideas, ¿no? Como apuntar algo desde ahí. ¿Qué pueden aportar? En este caso, usando la palabra, no coincido, pero usando la palabra de Susana Meinar, la sangre joven. El aire joven, que no tiene que ver quizá, o la sangre joven no tiene que ver con la edad biológica. Exactamente. Eso es lo que pero tiene que ver, no con... obstante, quiero intervenir, porque muchos muchachos y muchachas, por primera vez, participaron en una elección. Ahí está, entonces la participación de los nuevos trabajadores que se van sumando a las elecciones. Sí, realmente. ¿Puedo hacer un análisis? Sí, sí, jefe, sí, secretario general. No, como jefe, por favor, compañero. Broma, hacer un análisis de lo que viene pasando desde 2014, finales de 2014, y principalmente, digamos, el sector que nosotros tenemos mayor cantidad de afiliados, uh-huh, es el sector de educación, que comprende trabajadores de la educación, administrativos, docentes, auxiliares. Sí. Hemos conformado una junta interna de educación que comprende a todos esos trabajadores y pudimos convocar y convencer a los jóvenes, a muchos jóvenes que se van incorporando, de que sean parte de esta gran junta interna. Hemos reunido 108 trabajadores. Después, conseguir la participación y que se desmitifique esto de que el sindicalismo es parte de la política sucia o que el sindicalismo es mucho más sucio que la política, uh-huh, porque está muy instalado esto. Y es adrede, o sea, no es en vano que se instale que el sindicalismo es sucio. Hay una historia detrás, ¿no? Y obviamente, ¿no? O sea, hoy hablaba de la comunicación al inicio del programa, y si uno agarra una de las figuras de la comunicación alternativa como Rodolfo Walsh y su texto ¿Quién mató a Rosendo? Digamos, uh-huh, hay toda una historia detrás. Bueno, ni hablar de las películas de Raimundo Gleiser, Los Traidores, ¿no? Tantas que nos instalan sí, lo que significa también el sindicalismo. Obviamente que hay un modelo sindical que tiene toda una historia que está sesgada hasta de sangre, ¿no? Y bueno, como... ¿Cómo combatir eso? Con la valentía de quienes podemos construir algo nuevo, distinto. Pero que no, o sea, no es nuevo porque se genera ahora, viene uh-huh. la experiencia combativa que han tenido los fundadores inclusive de ATE. ATE se funda en 1925 con anarquistas, socialistas, y así ha pasado con muchos sindicatos. Ahora, hay que ver en un correlato de tiempo lo que ha pasado y cómo el poder siempre juega. En el 55, donde la CGT termina adhiriendo al gobierno peronista. Antes del 55. Antes, porque el 55 es la revolución fusiladora. Bueno, y es lo que termina atando de pies y manos al movimiento sindical argentino, ¿no? Uh-huh. Aparte con tremenda organización. Lo que sucede es que en esos años de plomo, los sindicatos comienzan a ejercer un poder que hasta ese momento no tenía, que es la caja, digamos. Totalmente. Después, la fuerte relación con los gobiernos militares. Por eso después Rodolfo Walsh es muy puntual al describir esa situación cuando se responde quién mató a Rosendo. Totalmente. Bueno, teniendo esto, obviamente, con esta historia rica dentro de la experiencia obrera en el sindicalismo argentino, con obviamente muchos traidores, con esto que vos señalabas de la participación con caja, o sea, con un poder, un aparato poderoso, obviamente que puede genera esto de que sin control o sin participación o con la burocratización, lo que se genera es, obviamente... Hay muchos momentos históricos, porque ahora que lo estoy escuchando atentamente, no es lo mismo el sindicalismo, como usted lo señalaba, de antes del peronismo, donde había muchas expresiones ideológicas que conformaban a estos sindicatos, que luego del peronismo. Sí, sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Son dos lógicas muy distintas. Digamos, creo que también otorga una participación histórica al sindicalismo, el peronismo. Sí, a sí, decirlo, sí. Vamos a hablarlo, lo que surge antes del 45 y después del 45, exacto. Digamos. Sí, sí. Había una experiencia mucho más militante, mucho más de combate, aparte un montón de experiencia como lo que fue la Patagonia Rebelde. Podríamos enumerar... Hay que recordar que el trabajador no tenía derechos. Claro, tal cual. Pero tampoco tenía derechos anteriormente. Alguna ley de Alfredo Palacios, alguna que otra cosita, los reclamos bien puntuales en la Patagonia, donde el anarquismo estaba muy fuerte en estos sindicatos, pero el peronismo después abrió otra instancia de diálogo que para algunos puede ser catalogado muy positivo, es positivo... Pero también fue negativo, es un movimiento, un doble movimiento. Como dialéctico, claro, un doble movimiento. Pero, para destacar, es rescatar las mejores experiencias, al menos lo que uh-huh. nosotros nos moviliza, y creo que eso es la sangre joven, porque estamos hablando, de distintos procesos donde hubo siempre sangre joven. Esa es la joven, sangre joven, más y son allá esas de lo ideas claro. revolucionarias, porque hay que decirlo así, son ideas revolucionarias, o sea, los anarquistas han traído ideas revolucionarias, no han traído otra cosa. Y no hace falta, fusil en mano... sino que primero ideas y organización para generar una revolución. Nos va a costar muchísimo, pero indefectiblemente, si nosotros tenemos conciencia de clase, tenemos que transitar ese camino. Como los anarquistas del principio de año, que después tenían el fusil, pero primero tenían el fusil de las ideas. Así es. Bueno, mucha sangre le costó al movimiento obrero argentino estas ideas, pero no hay que renunciarlas nunca. Bueno, vamos a seguir después hablando de las elecciones con Walter Cravero, que es secretario general, que está aquí en la mesa, y luego vamos a hablar con Carrillo, que nos miraba atentamente. Sí, no hablábamos con él, porque va a hablar en el segundo bloque de la segunda hora, que está aquí sentado, me mira. Sí, había que ir coordinando todo, ¿vio? Y hay que ir coordinando. ¿Podemos decir los teléfonos, Meinar? Pero lo digo yo. No, los digo yo, no quiero, hay problema. Decirlo. Se pueden comunicar al 466-6559. O mensajes de texto al 011-1533-68-0099. Hoy estamos como queremos nosotras. Por supuesto. Está Córdoba haciendo mate atrás. Sí, maravillas. Perfecto. Es el festejo que nos merecíamos en realidad. Sí, sí, yo no festejo nada, pero estaba perfecto acá de estar tomando mate. ¿Cómo que no? Ganamos los trabajadores y trabajadoras, ¿cómo no? Me gustó ese guiñito, ¿cómo que no? Bien ahí, Meinar. Bien. Bueno, seguimos. ¿Está Medina por ahí? ¿Dónde está Medina? Me fui un ratito. Ya volví, acá estoy. Está bien. Medina, ahora dentro de un rato nos acomodamos porque tenemos que seguir con el programa. Dale, continuemos. Dale, me dice. Bueno, está muy bien. Bueno, continuamos en convocatoria a la unidad de clase de la siguiente manera. FM Moreno,

Bueno, Maynard ya está fuera de los estudios, con la manito así. ¡Chao! Ahora aparece Susana Jiménez. Si antes parecía Mirta Legrand, ahora es Susana Jiménez con la manito. No, no, no, dice, no. Pero Susanita tampoco le podemos decir, por lo que representa el personaje de Mafalda, mirá. Tampoco. Pero tiene ese nombre, ¿qué quiere que le haga, Susanita? No, ella es el nuevo personaje. Ni Susana Jiménez, ni Susanita, ni nada. Claro, Susanita Morales. Está aquí sentado con nosotros y sigue hablando, porque es la voz que invade los estudios, Adrián Córdoba, pero que ahora está lejos de los micrófonos, no lo entiendo este hombre. Espera que aquí lo acérquese, por favor, mi amor. Bueno. Ahí está. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo buenas anda? Noches, ¿qué tal? ¿Cómo buenas anda? Noches. Bien. Hablamos de Susana. ¿Cómo vivió las elecciones? Bien, contento. La verdad que ver una jornada donde los compañeros tienen participación y pueden expresarse y pueden definir cuál va a ser la conducción que dirija los destinos del sindicato, para mí representa una alegría, porque también pertenezco a un sector donde esto no sucede, donde no existe la libertad. Estamos hablando del sector de correo. Yo soy director de Telepostal, sector de correo, donde ahí te traen una lista, votás, firmás y chao, no tenés la posibilidad de presentar agrupación alguna. Y acá queda demostrado para mí, y para los que conocen seguramente otros sindicatos y las modalidades que tienen, que pueden haber pequeñas diferencias, ¿no? Pero en líneas generales todas las agrupaciones que participaron también son compañeros nuestros. Entonces, podrán tener una visión de cómo puede ser o no la política a llevar adelante por el sindicato, pero una elección tranquila donde nos impusimos claramente y que tiene que ver con el trabajo realizado en los 4 años, ¿no? En los últimos meses, y esto lo traigo a colación porque muchos compañeros también así lo han expresado, de que no solamente ellos existen en el momento del voto y se los visita solamente y únicamente cuando requieren de ellos. Y para nosotros, en realidad, los trabajadores son los que tienen la decisión y son el eje principal de la construcción de la organización sindical. Si no, no tendría razón de ser un sindicato. Bien, ahí en lo que señalaba, en el sentido que va en sintonía en lo que marcábamos al inicio del programa, la participación más allá de las diferencias. Más allá de las diferencias. No, porque se trata de ganar el lugar. El trabajador debe ganar el lugar de participación y de debate. Ajá, por supuesto. El trabajador de alguna forma busca en sí, en una representación que se lleve adelante, ¿no? O sea, que busque esa organización y esos representantes que tienen, que vayan, discutan y definan en su representación, precisamente porque existe una comisión administrativa que así lo hace y así lo dispone. Y los compañeros han visto reflejados que esta comisión directiva viene en esa línea y es consecuente con la necesidad de los trabajadores. Adrián Córdoba, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ahí escuchaba la voz en el estudio. No es la voz en el teléfono como la vieja novela de Taibo y de Papaleo, sino que es la voz en el estudio, Adrián Córdoba, aquí en esta serie, sí, aquí en esta radio recuperada, con música de Paz Martínez. Sí, y canta Kraber, estamos muy mal aquí. ¿Qué tenía el mate, chicos? Claro, estamos muy mal. Quien está sentado en esta mesa es Matías Gerardo Carrillo. A mí me gusta lo de la lista porque te aparece el segundo nombre, entonces es como que te escracha todo el nombre entero. Matías Carrillo, secretario gremial, y Celia Duarte, secretaria de Acción Social. Ahora vamos a estar hablando, ahí acomodamos los micrófonos, bien, no perfecto. Mi segundo sobre... nombre, pero te pego. No está en la lista. Gracias. ¿Por qué no está en la lista su segundo nombre? Bueno, está muy bien. ¿Cómo ven las elecciones? Escuchábamos a Clavero señalar algunos aspectos, pero ustedes de estos sectores, como secretario gremial y desde Acción Social, lo que sucedió en el día 2 de septiembre. No, vemos un triunfo rotundo a nivel general en Moreno, y nos pareció una muy buena elección, más allá de que estuvimos controlados por el Ministerio de Trabajo, me pareció una elección muy limpia, donde no hubo ningún tipo de gris ni oscuros, nada que objetar, o sea, el triunfo de ATE de Lista Verde es contundente en Moreno. ¿Duarte? Y fue una linda elección, digo, con una amplia diferencia se notó el trabajo de los compañeros de la Lista Verde, el trabajo de todo el año, no el trabajo de 4 días, quedó reflejado en las urnas y en las votaciones, digo, y porque se trabajó todo el año. ¿No? En, En términos comparativos con elecciones anteriores, ¿en qué sectores ganó la Verde que quizás en otros sectores no ganaba en anteriores elecciones? Usted me señalaba, por ejemplo, un sector de la salud. Sí, nosotros nos incorporamos a través de salud con la maternidad nueva Estela de Carlotto, Estela Carlotto. Sí, donde ahí ganó rotundamente ATE de lista verde, sí, que teníamos el principal rival es la lista marrón, que es la que gana siempre en el Hospital de Moreno. Suena el teléfono esta vez de Carrillo, no de Clavero. Apague los teléfonos, por favor, gracias. Sí, disculpa. Sí. Y bueno, nos incorporamos desde el ámbito de salud con la lista verde. Queremos ampliar este horizonte, llegar a todas las unidades sanitarias, a los UPA, al mismo Hospital de Moreno, para tratar de resolver todas las problemáticas que hay en salud, que son muchas, ¿sí? Ya desde la falta de insumo, falta de personal, violencia laboral, el último caso en el Hospital de Moreno, donde hubo violencia hacia los médicos. Hay muchos temas como para tratar, ir viendo y modificando y tratar de recibir respuestas por parte del Ministerio, porque a veces las respuestas que da el Ministerio de Salud realmente no resuelven muchas cosas, pero bueno, debemos de generar más herramientas a través del sindicato para tratar de alinear el funcionamiento en lo que es salud, ¿sí? Que es algo muy fundamental, más acá en Moreno, donde tenemos mucha demanda a nivel general, ¿no? Celia, respecto a esto que le consultaba el compañero. Estoy muy feliz por todo lo que representa. Yo estuve trabajando en la zona de Cuartel Quinto y la verdad que Cuartel Quinto respondió como a beneficio nuestro y a beneficio de todos, digo, porque no en vano se trabajó tanto durante todo el año y la verdad que estoy muy feliz. Y creo que los sectores que fueron más fuertes fue educación, fue el municipio y bueno, ya está, la respuesta de ellos dice todo. Hablábamos con Walter Clavero de la renovación, de continuidad y renovación de aire, ¿no? Por un lado. ¿Qué le puede aportar cada uno de ustedes a esta renovación? Bueno, acá nosotros vamos a aportar mucho de parte nuestra, todo lo que es el conocimiento en el área de salud y de generar propuestas nuevas para el área. Y bueno, y de métodos, vamos a tratar de idear métodos de trabajo como para llegar a todos los compañeros que tengan problema con la patronal, ¿sí? Tratando de llegar a cada rincón de Moreno en todas las áreas. Ese es el objetivo que tenemos acá, nosotros que nos incorporamos como nuevos aires a la lista verde. Duarte, más allá de estar contenta. Bueno, vamos a seguir reforzando y trabajando y en la lucha como se trabajó siempre en realidad. Ahora está también, estamos con los docentes, los auxiliares, con la gente de salud, con la gente del municipio y sí, seguir trabajando como hasta ahora. Respecto a lo que estaban señalando, quizás el que no está empapado del mundo del sindicalismo, en este caso, se hace preguntas. Usted lo señalaba igual, Carrillo, el secretario gremial debe ver la situación de los trabajadores y su situación laboral, su situación ante el Estado y defenderlos. ¿Acción social? Nosotros tenemos un amplio trabajo, digo, que se desarrolló y vamos a trabajar junto al centro de salud y el centro de recreación propio de ATE, digo, todos en conjunto para el beneficio del afiliado, ¿no? Del trabajador. Y es un trabajo nuevo y a la vez no es nuevo, porque esto se viene realizando. Sí. Pero como el centro de salud es nuevo y el centro recreativo lleva un par de años, digo, trabajar todos juntos, eso es lo nuevo. ¿Me entendés? Sí, sí. Pero bueno, seguiremos en eso. Hablábamos con Susana Meinar, con Walter Clavero, de la fuerte participación del Ministerio de Trabajo. Ustedes como trabajadores y como integrantes de ATE, ¿cómo vivieron esa intervención en estas elecciones? No, a mí en lo particular no me pareció bien, me pareció que da transparencia a la elección y bueno, más allá de las cosas que se anduvieron diciendo, que vean que realmente nosotros ganamos por convicción y porque trabajamos por la gente. Claro, es verdad. Digo, a pesar de tener dos listas opositoras y dos listas que una con la que estamos acostumbrados, digo. ¿Qué es la que se encuentran? Yo le decía a Clavero, uno puede estar en coincidencia o no con las ideas, pero son las que se encuentran en el territorio y que son históricas. Sí, y que de vez en cuando en una movilización uno los encuentra, no todas las veces, pero a veces uno los encuentra, pero de repente te aparece una lista que nunca estuvo, que nunca lo viste en la calle, y con toda esa fuerza que parecía que venía. Pero bueno, la transparencia se vio en las urnas y se vio que ganamos bien por un amplio... ¿Sentían que esta elección por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Trabajo, se estaba jugando algo más? Es decir, cómo se instaló lo que fue la CTA, que luego se fracturara de algún modo. ¿Que esto podía suceder? ¿Lo sintieron en algún momento? Sentíamos que era la idea, eran las ganas que tenían por haber intervenido de fracturar a nuestro gremio, pero bueno, gracias a Dios esto no se dio. Sí, se sintió la presión. También hay que señalar que hay una diferencia entre la CTA y la historia de ATE, sí, ¿no? Entonces no iba a ser tan fácil, así lo explicaba Isasi cuando hablaba con nosotros la semana pasada. Por eso esa sensación uno la podía tener, porque evidentemente jugaba el gobierno nacional en estas elecciones de ATE. Se sintió que realmente quería intervenir en esto, fracturar lo que es esto, pero no pudo. Así que se vio bien que no pudo, que pudo más el trabajo y la constancia de los trabajadores y la decisión de ellos, ¿no? Se vio claro que no pueden separarnos y dejar de hacer lo que hacemos. ¿Ustedes son nuevos en la comisión administrativa? ¿O ya habían estado integrándola? De alguna manera no, yo era revisador de cuentas. No, yo soy nuevo. Usted es nuevito. Como secretario gremial soy nuevo, sí. Está muy bien. ¿Estuvieron consultando a quienes están en estos cargos actualmente como para sacarse dudas, para resolver situaciones elementales? Digo, porque a mí me hubiera pasado exactamente lo mismo. Sí, digo, indagar en lo que uno le compete y lo que uno pretende y lo que quiere... Desde ahora en más, sí. Sí, más que nada lo que son las obligaciones de cargo y, claro, y para puntualizar en qué nos tenemos que enfocar y trabajar de acá en adelante, ¿no? Por ejemplo, agarrando las palabras de Carrillo, ¿en qué hay que enfocar y darle para adelante? Enfocar principalmente en tratar de llegar a todos los trabajadores que tengan conflictos en su lugar de trabajo, no importa el sector que sean, y tratar de negociar con las patronales cualquier tipo de inconveniente que haya que se pueda resolver en el sector, y si no, ir a la autoridad competente para que nos dé una respuesta. Cuando hablaba con Isasi la semana pasada, mencionábamos lo que deja la gobernación de Scioli, ¿no? Porque así como hubo elecciones en ATE, hay elecciones en octubre, y esto va a cambiar los lineamientos de la provincia de Buenos Aires y del país. Está claro que hay una provincia con mucho déficit. Sí. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Porque así como se sintió la presencia del gobierno nacional, las elecciones se van a sentir después, digamos, el resultado de las elecciones. Gane quien gane. Como sí. Trabajadores, ¿cómo analizan esa situación? Nosotros, por lo menos la gobernación que se va, que deja Scioli, a nivel salud, dejó prácticamente un desastre, porque no contamos ni con insumos, ni con personal. Siempre todo lo que empiezan, lo empiezan por la mitad. El UPA que se abrió en Cuartel Quinto, lo empezaron con la mitad del personal, con la mitad de los insumos. O sea, siempre se están generando baches que no se terminan de tapar, porque la maternidad se abrió con nada, el UPA se abrió con nada, y las unidades periféricas le pasa lo mismo. Entonces, a lo que es el nivel de salud, es un bache muy grande. La verdad que el vacío a tapar es grande. Sí, el nivel de educación también. En el área de educación, educación está devastada, digo. La forma que está trabajando educación no se puede. Los edificios, las escuelas están deshechas, no tenemos mesa, no tenemos silla, no tenemos ni pizza. ¿Sienta que esto se va a agravar? ¿Que va a haber más ajustes después de las elecciones? Mira, sea Macri o sea Scioli, más ajuste implicaría que estemos casi muertos, porque lo que ha dejado ha sido una devastación total. Así que nosotros vamos a seguir luchando para que todo mejore, pero sí, dejar Estuvimos recorriendo, por ejemplo, Cuartel Quinto, el registro civil de Cuartel Quinto, y te da pena, porque las chicas que trabajan ahí tuvieron que pintar las paredes para poder estar. Uh-huh. Digo, y las escuelas también, los maestros pintan las paredes, arreglan las sillas para poder seguir trabajando. Así que sí, nosotros vamos a seguir peleando por eso, esté quien esté. Carrillo, Duarte, desea muchas gracias. ¿Algo que no se haya preguntado que quieran señalar? No, creemos que sí, que gane quien gane, las políticas siguen siendo de ajuste. Hay una realidad económica que no la podemos negar, que tampoco la pueden negar desde el Estado. Y bueno, nosotros seguiremos luchando por todos los trabajadores, a medida que necesiten, ahí vamos a estar siempre. Claro, y también estamos trabajando en el área género. Uh-huh. Y con niñez, digo, es amplio el trabajo de nosotros, no es solamente ver al trabajador como, sino a su familia. Uh-huh. Eso es algo que vamos a trabajar mucho estos años. Bien, desde ya muchas gracias. No, de nada. Gracias. Continuamos en convocatoria a la unidad de clase, nosotros aquí en esta radio recuperada, diciéndote que se pueden comunicar con nosotros, ¿dónde? Al 02374-666-559, o nos podés mandar un mensaje de texto al 11-15-33-68-0099, o nos pueden traer algo rico a esta hora a Irigoyen 77. Me hace reír, mucho. Usted sabe que el próximo programa conduce usted, ¿no? Sí, ya lo sé, hace 15 días. Le informo a Walter Clavero, el flamante secretario general, sí, que la señora Medina va a estar conduciendo el, sí, próximo programa, y yo voy a estar dando los teléfonos. Muy bien, no, me tiene que ayudar con las entrevistas, ¿no? Algo. Teléfonos, ¿no? Ayudita, no vale, sino. Entonces yo podría decir exactamente lo mismo, no vale. Pero voy a estar escuchándola atentamente. Muy bien. Voy a hacer apuntes al estilo Meinar, mire, así. Así, pero con letra clara, por favor. No, la de Meinar se entiende re bien. Lo que pasa es que no entendíamos quién habla. Por muy ejemplo, bien. Ella quería dar una opinión sobre algo que pensó que dije yo, y yo pensé que esto lo dijo Meinar. Entonces era, estábamos de acuerdo en la idea, pero era un teléfono descompuesto. Bueno, seguimos entonces en convocatoria a la unidad de clase. Ahora, después de la música y de la tanda de media hora, vamos a estar hablando con Walter Clavero sobre lo que sigue dejando las elecciones de ATE, pero también lo que dejó las declaraciones de Mariano Hues de este audio que pudimos obtener de la reunión con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Una cosita para escuchar, ¿no? Esas reuniones a puertas cerradas que abren ahora en el espectro y se escuchan en la radio. Y eso vamos a hacer con Clavero, que se va a sentar y va a tomar unos mates con nosotros y escuchar la palabra del licenciado Mariano Hues. Continuamos en convocatoria a la unidad de clase de la siguiente manera.

Bueno, ahora sí vamos a hacer escuchar directamente a Walter Cravero los audios de Mariano Hues en la reunión con otro sindicato, que es el Sindicato de Trabajadores Municipales. Aclaro porque va a escuchar la palabra de Cosme y de otros trabajadores interpelando a Mariano Hues y también un diálogo más fraternal que quizás uno no está acostumbrado a escuchar públicamente en los medios de comunicación. Así que, en primera instancia, escuchamos lo que sucedió ese viernes en esa movilización del Sindicato de Trabajadores Municipales y la reunión con el intendente respecto a esto que ha denunciado ATE de la situación de los operativos, digamos, de lo que sucede a nivel municipal. Bueno, escuchamos en primera instancia el audio donde se puede escuchar las explicaciones de Mariano Hues. Tres meses de transición, no es que sigue un gobierno. Yo tampoco puedo seguir laburando como si no pasara nada. Tengo que laburar de otra forma porque faltan tres meses para entregar. O sea, no voy a seguir con todos los programas como estaba. Ahora, lo que demore algún secretario a enterarse de lo que yo resolví, me lo avisa, que yo les digo... Yo ayer te decía, yo ayer como hablamos por teléfono, sí, del tema de salud. Había hablado en la radio de Pablo Galloso, lo que dijo es que no, porque estaba en invierno, después a la tarde hablamos con Galloso, pero no, mantener todos los operativos que fuera. Ayer ya me llevo, Mariano, hubo una reunión ahí que bajó de Carrega, hacia Tránsito. Sí, donde termino, sí, no, Tránsito es un kilo, no lo tengo que atender especialmente. Me gustaría descabezarlo todo, pero bueno. Ahí vamos a ver lo que haga menos, lo que haga menos. Ahí le Carrega le informa que por donde suya lo operativo que se salía. Pero eso fue el día anterior, fue cuando hablé con ustedes, él vino a pedirme y yo le dije, sí, si ustedes lo piden, acompáñenme en la responsabilidad de entregar esto lo mejor posible. Yo no voy a seguir trabajando al mismo ritmo, pero tampoco quiero poderlos a ustedes. Me parece que en 4 años nunca les fallé. Entonces digo, a ver, si estamos hablando y si te digo, sí, los voy a reponer, llamame, falta en tal lugar. No aparece una carta en la Secretaría de Trabajo. Pero bueno, esa fue mi calentura de ayer. Ah, bueno, está bien. Yo eso también para vos, me pido disculpas, yo también sí. Pero yo lo que pedí ayer, yo lo que te pedí por escrito, te digo, si puteo es por la situación, digamos, ¿no? Pero nosotros, Mariano, mira, yo lo que nosotros decimos al inicio es el equipo de los compañeros. Nosotros 4 años venimos discutiendo coherentemente muchas cosas, lo dijimos siempre. En muchas cosas hemos avanzado, cada 4 meses tenemos un aumento, lo podemos discutir, si no alcanza seguramente no, pero eso, algunas cosas se han normalizado. No, es cierto. Ahora, a lo que nosotros también dijimos, nos parece, la verdad que es algo ilógico de que ahora se saquen los operativos. Cuando dieron la orden en todos los sectores de trabajo habían dicho eso. Después que tuvimos la reunión vos dijiste, bueno, lo vamos a hacer, pero después nos llevó a todos los lugares. ¿Cómo sale, que eso sale de una conversación adentro del gabinete donde yo les digo, miren, de acá hasta entregar hay que trabajar, hay que ordenar, hay que trabajar a media máquina, no puedo trabajar a pleno como si yo los programas, yo qué sé qué va a hacer el otro intendente, si va a querer cambiar algún programa o no, y yo lo voy a estar instalando con todo. Pero bueno, pero en lo que afecta a ustedes, ustedes me lo explicaron y yo te dije, bueno, no, voy a estar viendo de que ninguno sufra, digamos, una pérdida considerable de su sueldo. En el área de salud se nos reportó a todos. Sí, sí, yo sé. A todos. Yo trabajo en salud mental. Estamos dando instrucciones distintas. Trabajo en salud mental y a todos. Y ahí necesitamos todos. Y yo ahí necesitamos, porque trabajamos con pacientes psiquiátricos. Ya, yo ahora entro a las 2 y salgo a las 6 de la tarde, sí, cuando no entraba a las 8 y yo le estoy diciendo al gobernador que le estoy pagando, no sé, 10 millones de pesos por año de sueldos que tendrían que ser de la provincia. Bueno, seguimos aquí en Convocatoria de la Unidad de Clase. Escuchábamos la palabra de Mariano Hues. ¿Qué apreciaciones le merece Cravero al respecto? Y la verdad, creo que es muy clarificadora. Muy clarificadora. Habla a las claras de cuál es el diálogo que ha tenido con los sindicatos, en realidad con el sindicato. Sí, lo que señala precisamente es que va a mantener los operativos, dice. Sí, dice, digamos, yo lo que me refiero. Pueda, me refiero al diálogo, es la connivencia con el poder. Uh-huh. Lo que nosotros decimos que no puede ser así. Un sindicato lo concebimos de otra manera. Y esto lo hemos hecho público en reuniones con el señor intendente. Uh-huh. Y que nosotros por eso no somos presurosos. Luchamos constantemente por la participación democrática. Y una paritaria es una manera de discutir estos criterios. Estos compañeros dicen tenemos que ser parte de la gestión. Nosotros decimos no. Nosotros tenemos que ser parte de la gestión que consiga los mayores uh-huh. beneficios de los trabajadores y aparte mayor independencia. No puede ser que sea moneda de cambio una participación política como para tener, digamos, las mayores, no digo prebenda, vamos a decir los mayores sí. beneficios, que se acerquen a algunos beneficios, pero digamos, nosotros decimos moneda de cambio operativo en vez de salario dignificado. Moneda de cambio, digamos, por ejemplo, operativo para la salud, en vez de generar también un salario provincial que pueda dignificar y una paritaria. Todo esto se resolvería con la paritaria, es lo que nosotros lo pusimos en apuro al secretario de gobierno, que se comprometió a darla. Ahora no recuerdo bien, fue en el mes de julio. El mes de julio. Tenía que ¿y ahora estar... hay una nueva fecha para eso? No, no, ahora no puede haber promesa de nada. Si le está diciendo a su... A la de... Perdón, no quiero ser peyorativo, no quiero ser hiriente. A Cosme. A Cosme, al secretario del sindicato que tiene mayor representación para los municipales en el distrito de Moreno, le está uh-huh. diciendo, flaco, así, digo, hago una lectura... A media máquina. A media máquina. ¿Qué significa esto? Somos una gestión en declive, y lo dijo bien claro también a nosotros, en comunicación cuando estábamos en la Asamblea del Obrador, somos una gestión en declive, esto implica que tenemos que hacer recorte. Una lástima que se haya ido Carrillo, porque en este audio Wes habla de maternidad, de la maternidad Estela de Carlota y del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Escuchamos lo que le decía Mariano Huesa a los trabajadores agrupados en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Particular por el déficit, y sin embargo estamos marcando para que funcione la maternidad, para que funcione el hospital hay 40 médicos, para que funcione que lo paga la municipalidad. Entonces, no te preocupes, yo les estoy dando instrucciones para que los operativos se mantengan, digamos, en la medida de lo posible. Mario, la hora que les sacaron a los trabajadores de salud, tanto médicos, No, bueno, no se va a mantener. Lo que hice fue un planteo con los sueldos que pagamos, con lo que estamos pagando a la provincia. Que la provincia me reponga eso, por lo menos. Entonces, los municipales van a poder estar mejor. Bueno, ahí Mariano Hues hablándole a los trabajadores del sindicato de trabajadores municipales, diciéndoles, yo en diciembre quiero verlos dialogando con el nuevo intendente para ver qué quiere hacer. ¿Usted se ve hablando con el nuevo intendente? Sí, lo va a tener que hacer. Sí, sí, no, indefectiblemente es algo que por ley tienen que cumplirlo. Y esto, Gradín decía, no va a cambiar en nada. Yo creo que un poco cambia la regla de juego, la ley de paritaria. No quiere decir que sea un nuevo paradigma. Por ahí sí, porque cambiar una ley es cambiar un paradigma. Uh-huh. Ahora... digamos, retocar la 11757, atacar los puntos quizás más nefastos, que es esto de que el que tiene mayor representación negocia por todo, y pasa esto que bien observamos en esta charla. No digo amena, fue áspera, pero bastante uh-huh. manejada. Discúlpenme, compañero. Yo estuve en el Obrador cuando firmamos los tres sindicatos. El padre, ¿qué es lo que enojó a Wes? Y hoy lo enojó a Wes. ¿Cómo el sindicato municipal va a plegarse a una medida de fuerza convocada por los tres gremios que tienen representación? Lo menciono porque los oyentes habrán escuchado que en un momento dice: a mí lo que me calentó, así, palabras de Wes, es lo que llega a la Secretaría de Trabajo, concretamente, que es esto que se había acordado entre los tres gremios. Sí, sí, la Secretaría de Trabajo, en realidad sería el Ministerio a nivel provincial, uh-huh. que es el ámbito que... Eso lo enojó. Eso lo enojó al señor intendente. La verdad que no entiendo cuál es su enojo. Si acá, inclusive, en esta charla quedan las claras que el ajuste es indefectible, van a tener que transitarlo, digamos, en el clima de una cuasi paz social. Por eso uh-huh. están convocando al sindicato. Y nosotros dijimos, no podemos participar de esta movida porque la veíamos más como una parateada, más como una justificación de lo que fue, lo que los mismos compañeros, y en esa reunión estuvimos con Lehmann, que es el director del Obrador, donde nos decían, no se están garantizados los operativos. 24 horas antes se había dicho, notificado, que los uh-huh. operativos no corrían más. Este manoseo es una constante, y principalmente cuando hay época de crisis. Entonces nosotros no podemos confiar así graciosamente en la palabra del intendente cuando nos ha faltado en su palabra en carácter de secretario de gobierno, quien tenga la representación, cuando tiene que contestarnos a nosotros como representante de trabajadores. Y le decíamos a los compañeros, no era el momento de levantar la medida de fuerza. Uh-huh. Necesitábamos al menos, si no era una presencia de una máxima autoridad más allá del director del Obrador, aunque sea una notificación por escrito o una contestación por escrito, la notificación que hicimos por escrito, los tres sindicatos que van a participar de la paritaria en nombre del secretario de gobierno que nos había garantizado. No nos parecía serio que uh-huh. a una semana se haga una movilización no entendiendo bien la finalidad. Ahora sí entendemos la finalidad. Es como decir, bueno, es un acuerdo de partes, che, muchachos, pongámonos de acuerdo en cómo transitamos el ajuste. La verdad, para mí, lamentable. Ante este escenario, con esta gestión que se va, entonces, ¿da la sensación que no se va a hacer la paritaria que se había acordado en el mes de julio? Yo no creo que tengan voluntad, pero igual la vamos a impulsar. Nosotros no vamos a quedarnos quietos ni de brazos cruzados. Inclusive con respecto a lo que nosotros decíamos en esa asamblea multitudinaria del Obrador, de más de 150 trabajadores, que no solo no toquen el bolsillo, porque el director Lehmann decía, no es tocar lo salarial. Ahora, ¿por qué le das operativo a un trabajador? ¿Porque tiene ganas de trabajar el doble de una jornada normal de trabajo que está reglamentada? No, porque no le alcanza el sueldo. Entonces, de alguna manera es tocarle el bolsillo, porque yo tengo organizada mi vida con 10 lucas, por decirlo así, uh-huh. que es lo que logro con los operativos, y me quité 4.000 pesos, 3.000 pesos, me la veo en figurilla. Claro. Es simple, me parece que la ecuación es simple, no hay que hacer demasiado análisis técnico como están acostumbrados. Demasiado estudio técnico de las situaciones, pero poco sensibilidad social. Y uh-huh. no es el lema, me parece, de estos gobiernos. Entonces, para no desviarnos del tema, digo, yo lo que veo es que indefectiblemente se va a dar porque es una ley provincial y la tienen que cumplimentar y tienen un plazo para cumplimentarla. Ahora, los modos van a marcar de acuerdo a cómo nos posicionemos cada uno de los sindicatos. Uh-huh. Nosotros somos acá históricos en esto de plantarnos y plantar bandera de cualquier manera. Siempre, obviamente, dentro de lo que sí. implica la militancia gremial. Pero la vamos a impulsar nosotros. Si los otros quieren quitarlo, quieren corrernos de la escena, no van a poder lograrlo. Sin alejarnos del tema, pero volviendo al tema principal del programa. ¿Cuándo asume la nueva comisión? La nueva comisión administrativa de Moreno Merlo. Asume, ¿hay fecha? Hay fecha, 6 de noviembre. El 6 de noviembre. Ahí vamos a estar, obviamente, haciendo no digo ceremonia, vamos a hacer el acto de asunción uh-huh. como acostumbramos a hacerlo. No tenemos definido eso, no lo hemos discutido. Es un año muy álgido con todo lo que ha pasado. Es decir, que le va a quedar unas semanas de la gestión de Wes y luego comienza con la gestión del que gane. Así es. Que no se sabe todavía. Claro, ¿no? Nos quedarán unas semanitas. Igualmente nosotros tenemos que transitar de aquí a octubre también lo que tiene el mayor dato político, uh-huh. tanto como para Moreno como para todo el país. Que vos bien le preguntabas a los compañeros qué pasa en la provincia, qué pasa con el uh-huh. principal candidato del oficialismo. Y sí, nos ha dejado una provincia bastante desacomodada. Sin hacer futurismo, porque no coincido con esa lógica, pero entendiendo los candidatos más fuertes en estas elecciones a nivel local, estamos hablando de los ASEF y de FESTA. ¿Qué significa cada expresión? para el trabajador. Para este caso, como usted le decía, cambian las reglas del juego, cambian también las fichas. Sí. Sí, para ser sincero, yo no veo un cambio profundo, principalmente porque quien expresa la línea del gobierno, que es Walter Festa, es parte de la forma de hacer política de estos 20 años que tanto se critica. Es el primer concejal de la última elección que hubo legislativa, digamos, de medio término. Es el primer concejal por el Frente para la Victoria que lideraba Mariano Weiss, que digamos, hasta el día de diciembre es el intendente, es la institución y es quien representaba al Frente para la Victoria en el orden local. ¿Cuál es el cambio? Una contienda política, una contienda de interna, no expresa un cambio para mí. Y del otro lado tenemos viejos históricos, ¿no? No podemos dejar de hacer memoria. Yo soy joven, pero digamos, sé quién es ASEF, lo supe de chico, mi viejo sabe quién es ASEF, y entonces yo al menos tengo un poco de conocimiento. Algunos muchos lo apuestan en ficha, obviamente tuvo muchos votos. Pero estamos hablando, digamos, de formas no muy distintas de gobernar, quizás sí, miradas, digamos, de con un corrimiento un poquito hacia un lado o hacia el otro, por decirlo, para decirlo hacia la izquierda o a la derecha, pero es por un corrimiento lógico de qué implica cómo uno transita un ajuste de una manera o cómo directamente se plantea a rajatabla un ajuste crudo. Ahora analizándolo en crudo, agarro esa palabra que quedó flotando al cierre de su expresión. Hay una renovación de ambos lados. Así como hay renovación en ATE, este aire fresco, en el Estado también. Sí, hay renovación y bueno, esa renovación. Por eso recibí un mensaje muy interesante de una compañera que decía, bueno, que como que nos estamos prendiendo esto de aire de cambio y renovación. En realidad yo le quería contestar que nuestra renovación implica que hay nuevos protagonistas, compañeros protagonistas dentro del armado de la lista. Nosotros proponemos, obviamente, cambiar lo que haya que cambiar, pero para eso tiene que haber un trabajo muy concienzudo. Tenemos que transitar dentro de ATE. Y siempre transitamos la dinámica de lo que se implica estar en medio de cada conflicto. Nunca nos alejamos de lo que es el conflicto. Eso es lo que nos da sentido también, además de representar los intereses de la mejor manera posible de los trabajadores. Además, cuando hablamos de transición, uno representa un proyecto político. Totalmente. Pero las características personales las tiene uno, digamos. Sí. Entonces yo no me lo imagino igual que Meinar a usted. No, para nada. No, creo que cada cual es una individualidad y tiene un bagaje. Cada cual tiene un bagaje para aportar. Dentro de todas las coincidencias que tenemos y las disidencias que también podemos tener, ese bagaje va siempre en el sentido de construcción. Y eso me parece lo importante de destacar en este sentido. Por eso dentro de nuestro oficialismo hay esta posibilidad de aportar de nuevos bajes. Cayó en la trampa, ¿vio? Sí. No, nuevos bajes, pero destacar y rescatar lo mejor que se ha hecho y obviamente colaborar para fortalecer esos puntos flacos que podemos tener y que lo sabemos que los tenemos, sí. Es lógico. Ahora, ¿qué pasó dentro de lo que en la escena política por ahí es un poco más compleja? Porque estamos hablando obviamente no de una mayor cantidad de actores que juegan en esto. Por lo tanto, se ve, por ejemplo, dibujada una interna que parece feroz y que en realidad es un reacomodamiento. Entonces, sí, van a cambiar cosas, eso es lógico. Yo no soy de esta cuestión de que el continuismo no significa que va a seguir todo igual, pero lamentablemente vemos, y no tenemos mucha fe para los laburantes, que haya una perspectiva de cambio favorable a las clases bajas, o sea, a los trabajadores, a quienes necesitan más del Estado, que no lo están recibiendo y que van a perder cada vez más. O lo ajustan sobre los laburantes o lo ajustan sobre las clases bajas, que inclusive ni siquiera, digamos, trabajadores informales o desocupados. Que esto es lo más preocupante. Nadie está poniendo en el tapete cómo... Sí, para la campaña la ponemos. Ahora, nadie pone ideas claras de cómo poder transitar un momento de ajuste porque económicamente no estamos en el mejor momento. Y digamos y los perfiles que se ven son claramente marcados de derecha. Los perfiles que se ven en los tres candidatos potables son de tendencia hacia la derecha. Entonces, no podemos ver, digamos, un camino de justicia social cuando la experiencia que tiene cada una de esas representaciones son de acumulación por ahí de un bagaje justamente entendiendo el escenario, por lo pronto, desde mi lugar, en la inmediatez de análisis, y va a requerir mínimamente tener un diálogo no fluido ni tampoco tan directo, pero sí con la otra expresión de que representa ATE en el territorio, porque cambia el escenario. Ellos también se renuevan de algún modo. Le digo en ese sentido de lo que dejó las elecciones. Dejó dos expresiones históricas, territoriales, y la tercera fuerza que había sido impulsada por el Ministerio de Trabajo, que marca un poco el termómetro territorial. Así es. Y nosotros igualmente no dejamos nunca de convocar a todos aquellos que estén dispuestos a transitar los momentos de crisis, como pasa cuando hay ajuste, en donde hay que tener mucho, no digo coraje, sino que hay que tener coherencia y conducta. Acá, lamentablemente, las unidades de acción pueden llegar en la coyuntura a dar un avance, pero después hay retrocesos cuando se divide esa posibilidad de una multisectorial o se divide por intereses mezquinos. Siempre hay que separar las contradicciones secundarias para ver cuál es la contradicción principal. Pero no es fácil. Bueno, va a ser uno de sus desafíos. Y sí, ¿no? obviamente. Porque... Y lo tengo presente porque también uno... hacemos lectura política. Tampoco vamos a hacer futurismo. Pero no hay una perspectiva, digamos, superadora. Creo que estamos en declive. En general, digamos, y bueno, el movimiento sindical, vamos a decir, y de la parte de aquellos que encarnamos las mejores tradiciones, tenemos que buscar y bregar por la unidad, pero no a cualquier costo, no la unidad por sí misma, sino para poder defender esos intereses que queremos. Hablaba de eso, ¿eh? Hablaba sí, respecto a lo que pasa en el escenario. Uno puede unificarse ante el enemigo de clase, concretamente, sí, y luego seguir discutiendo las contradicciones, sí, o las diferentes visiones de ver al mundo, y en este caso el mundo sindical. Totalmente. De eso se trata. Gavero, muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Medina. Acá estamos. ¿Cómo anda? Bien, ¿y usted? Ya terminando el programa. Ah, bien. Había puesto para tomar mate. ¿Vio? Espera que, ¿preparada para el próximo jueves? Sí, preparadísima. Se ríe acá el secretario general. Todavía no es secretario general porque claro, el 6 de noviembre. Sí. Pero bueno, se ríe. ¿Está preparada? Sí. Yo voy a estar acá, acompañándolas. Voy a muy hacer bien, como, voy a hacer como ese piloto automático al lado, así. Bárbaro. Y ayudándola de a poquito. Pero muy vamos bien a hacerlo juntas. Sí, por supuesto. Sí, me dice, por supuesto. Bueno, le decimos a los oyentes que nos van a encontrar el próximo jueves aquí en esta radio recuperada. ¿A qué horario? En la 90.1, de 19 a 21 horas. Bien. Vio que no trajeron ningún bizcochito, nada. Vamos a tener que traer nosotros el próximo jueves. Sí. Si cobro, le traigo. Muy bien. Le traigo bizcochito. Dele. Es muy probable que le traiga. Bueno, bien. Y sí, porque ya estamos justo en fecha después de la semana que viene. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Hicimos convocatoria a la unidad de clase en el día de hoy. ¿Quiénes? En la operación técnica, FECU. En la Secretaría General, iba a decir. En la operación... En la producción. Espéreme, en la producción general... Susana Maynard. Me dicen una nube, tantos generales de onda como... Sí. Maynard. En la musicalización... FECU. Sí, porque el ausente no lo vamos a mencionar más porque no está enviando para música. Para el próximo miércoles lo va a... ¿Usted lo garantiza? ¿Usted sí, la conductora? Sí, ¿usted sí, garantiza yo que garantizo. Roque Acosta va a ser su es musicalizador? Es que con esto de las elecciones estuvieron todos tan ocupados. Lo voy a escuchar, ¿eh? Sí. Lo voy a escuchar. Bueno. ¿Quién más estuvo en el programa? Y estuvo en la conducción del programa. ¿Quién? Usted, Fernando Ochoa. Y en la co-conducción, Gabriela Medina. Así es. Cebando mates, Adrián Córdoba. Sí. Y los invitados que ya hemos señalado. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Hasta el próximo jueves. Esto fue Convocatoria de la Unidad de Clase, programa de ATE Merlo Moreno, aquí en la 90.1. Hasta luego.